El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos cada jueves, donde los protagonistas sois vosotros, con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, todo lo que nos pongáis, como siempre, en iVoox, ya lo sabéis, en esa cajita de comentarios, o si nos queréis enviar un audio, que yo particularmente lo agradecería, en info@elbatallonpluto.com. Hoy hay mucho contenido, hoy estoy contento porque el debate que hicimos la semana pasada parece que ha gustado o que ha generado al menos un volumen importante de mensajes que ahora vamos a reproducir, pero para eso yo tengo que presentar como cada semana a mis compañeros. Aitor, hola, hola. Hola, hola. Pues mira, justo lo que decías, ¿no? Parece que ha trascendido muchísimo el debate de la semana pasada, parece que gustó bastante, y eso que a veces nos cuesta decir, ¿de qué hablamos esta semana? Yo creo que en ese sentido acertamos, ¿no? Dimos de lleno y parece que hemos movido a la comunidad, ya no solamente en iVoox, sino también en redes sociales, en Twitter. Eso es, también hay que decir que los debates a veces hay que forzarlos un poco, ¿eh? Porque yo creo que la opinión más repetida ha sido como... pues las dos cosas, ¿sabes? Como diciendo, que pareces tonto, pues las dos cosas. Pues sí, es verdad. Pero en esta vida hay que elegir, así que luego vamos a leer los comentarios, el resultado de la encuesta, aquí también con más amigos. Juanjo, bienvenido. Muy buenas. Pues nada, muchas ganitas de leer los comentarios de aquí los compañeros y de responder y de disfrutar de como siempre, la opinión tan acertada de nuestros oyentes. Muchas opiniones muy diferenciadas y ahora las vamos a leer y termino esta ronda de presentaciones con Atreides también, ¿qué tal? Pues no se le oye. Hola, Sergio. Ahora. Sí, ahora. Daba problemas el push-up. Bueno, pues el caso es que bien, muy bien. Deseando empezar porque ha sido una semana larga, ha sido una semana con mucho trabajo y siempre es un placer encontrarse con amigos y poder hablar de lo que nos gusta. Pues vamos al lío porque gustó mucho toda la parte de la que estamos jugando, muy retro, tanto por la parte de Aitor como por la de Juanjo. Fer2020, por ejemplo, nos dice, Comandos 2, okidoki, qué grande, Aitor, la de horas que le eché a ese juego. Y no sé si sabréis que tenía un bug muy divertido. El marine tenía una zodiac hinchable que en cualquier momento podía usarse en alguna zona acuática. Pues bien, si subíais a toda tu tropa a la zodiac y le dabas a la opción de recogerla con ellos montados, recogías a todos en tu mochila. De hecho, si intentabas andar con el marine, iba lentísimo, normal, con todo ese peso. He tenido que parar la escucha para comentar esto. Sigamos. No sé si sabías esto, Aitor. Muy bueno. No, desde luego que no lo sabía. Entiendo que por marine se referirá al buzo. Es que muchas veces hay cambios de nombres y a los comandos es que se no les llama de distinta manera. El marine que el boina verde. No. Parece lo mismo, pero no lo mismo. Claro. Entonces entiendo que si lleva un zodiac y tal, será el buzo. Quiero entender, ¿eh? Pero no conocía ese bug y me parece genial. Yo creo que lo voy a reproducir en cuanto tenga un ratito. Vuelvo a abrir el juego e intento hacerlo, porque me mola mucho. Y sí, desde luego, las voces, ese okidoki, ese oído cocina, es que son míticos. Qué a mí grande. Me gustaba la voz del espía, tío. Me parecía... En francés, super... ¿no? Sí. El tío, además, se metía en todos lados, se ponía como uno más. Era el que más me gustaba usar. Además, el comando 2, concretamente, es el comando que más me gusta de todos. Sí. Genial, venga, vamos a seguir. Dice Javi Martín, muy buenas Batallón, volvemos a la rutina con un excelente programa estándar. Bueno, me gusta lo de que diga estándar y no regular, ordinario. queda mucho más elegante. Vamos a tomar nota, ¿no? Sí. Me gustaría comentaros mi opinión personal sobre el debate. Para mí, comenzando a jugar con juegos que ya tenían una mínima historia, siempre me he decantado algo más por estos títulos que nos contaban algunas de estas historias. Aunque a mi corta edad puede ser que también me las inventara en la cabeza, en los juegos que no tenían tanta. Actualmente, para mí, la perfección está en un equilibrio entre ambas. Para finalizar mi comentario, me gustaría decir que es un placer tener invitados como a Nintendatos. Hace que esto sea un programa totalmente completo. Esto de los juegos de palabras, de verdad que se va de madre. Hay que decirlo que cuando estábamos con Nacho, tanto grabando como después de la grabación, es un sinfín de juegos de palabras, de chistes. Él mismo nos decía, jo, he soltado pocos. Y nosotros, pero ¿cómo que pocos? Si no has parado. Y es verdad. Es una bellísima persona. Yo, Nacho, la verdad es que me parece un tío genial. Desde aquí se lo digo, bueno, se lo he dicho ya varias veces, pero se lo vuelvo a decir. Es para mí un honor y un orgullo tenerlo de compañero. Y después, respecto al debate, pues claro, lo normal es lo que él dice, ¿no? Que la historia sea parte de la trama que te va llevando. Y es que hoy día es lo justo que tenga un gran equilibrio entre una cosa y otra. Y es lo que suele gustar. De hecho, hay un tema que se me pasó mencionarlo en el momento del debate, y es que también la historia muchas veces puede ser contraproducente, ¿no? Muchas veces nos encontramos con sagas que ya pues tienen su bagaje, ¿no? Y quizá tiene un lore bastante denso y produce un cierto rechazo, ¿no? Entrar ahí, ¿no? Y decir, uff, madre mía, a lo que me tengo que enfrentar, ¿no? Típico Mass Effect o Dragon Age. O al revés. Hay veces que tú quieres seguir la historia y la mecánica es un impedimento, ¿eh? Y no hay más, ¿no? Es verdad. Y todavía al revés, aunque es el tercer al revés, no sé. Pero tú puedes coger y estar acostumbrado a un juego que no tiene historia y que lo que es sobre todo acción y plataformas, y coger y pasarlo a hacerlo un juego con una historia más densa y querer darle un lore y una historia profunda por detrás y que no pegue ni con cola. Claro. Sí, es que al final era un debate bien escogido, ¿eh? De hecho, nosotros hicimos la pregunta, una encuesta en Twitter antes de seguir un poco para tener esto sobre la mesa, para ver cuál era el pulso general de la audiencia, y nosotros preguntamos precisamente eso. ¿Qué priorizamos en un videojuego? ¿Buscamos mecánicas jugables atractivas o nos fijamos ante todo en que tenga una buena historia? Bueno, ha ganado con un 63,5% los que buscan una historia. Un 31 se queda con las mecánicas y luego otros han querido especificar con un 5% pues cuál era su pretensión de cara a buscar un juego. Han gustado mucho las historias, pero al final el sentido común una vez más dicta que un poquito de todo. De hecho, FP Josh nos dice, buenas Batallón, excelente programa. En cuanto al tema de lo que me hace ver un juego, es mucho la experiencia de juego, no tanto el género, ya sea shooter, RPG o plataformas, siempre y cuando la experiencia sea gratificante y especial, pero sobre todo la capacidad de sentirme parte de ese mundo, bueno y malo. También porque los videojuegos son todas esas posibilidades que nos brindan para poder ser Jedis, caballeros o soldados del batallón Pluto de Alexandria. Y eso también, aunque no lo parezca, nos conecta con la gente, como ha pasado con esta bonita familia. Soldado Gitán fuera, aquí introducimos otro elemento más que es la inmersión, ¿no? Sí, y aquí nos dejamos un punto que además deberíamos de haber tocado en el debate, lo que pasa es que el tiempo se nos echaba encima, pero el caso es que la VR da otro perfil a lo que busca uno en el juego, y es este perfil de la inmersión, que la VR tanto se nutre de ello, vamos, básicamente de lo que vive la VR. Así que sí, muy bien apuntado por parte de FP Jobs. De hecho, ese término, la inmersión, lo saca a relucir también Sacron, dice, inmersión narrativa. Si cualquier juego consigue ponerte en la piel del personaje y acercarte a los desafíos que la historia desentraña, tienes todo lo que necesitas. El mejor ejemplo son los juegos de rol. Traslada esto mismo a un videojuego y como desarrollador ya tienes ganado el cielo. En mi caso, y creo que en el de muchos otros, fue jugar a Half-Life cuando se estrenó en mis tiernos 12 años. Todo un imaginario por desarrollar y el primer videojuego que te sumergía de forma gloriosa en Black Mesa. A día de hoy sigue sorprendiéndome la forma tan sutil de convertirte en un científico que en un principio busca la salida del desastre para terminar enfrentándote al mismísimo Nihilanth. Existen títulos mejores para mostrar la inmersión, pero este es especial para mí, tanto por el recuerdo como por las limitaciones técnicas de esa época. Lograron una proeza en todos los sentidos. Inmersión narrativa y sale a relucir Half-Life. ¡Qué maravilla! lógico. Realmente Half-Life a mí me pareció lo mismo que comenta Sacron, algo maravilloso. Fue la primera vez que a mí me gustaba eso de andar cargándome nazis y andar cargándome monstruos, pero eso de tener una historia en la que te metías, en la que además como el personaje no hablaba, no, eras tú el que ponía todo el relleno de personalidad. Entonces, bueno, era muy fácil meterte en él. Recuerdo un momento en especial, ya voy con una batallita, pero es corta, un momento en especial en el que te podías poner unas minas que estallaban cuando pasaba alguien por el haz de luz. Pues crear trampas, atraer a los monstruos y que cuando pasaran coger y poder cargártelos. Eso era parte de la mecánica, pero luego estaba toda la historia en la de por qué estabas haciendo eso y a dónde ibas. La verdad es que el poder, al final, es el equilibrio, ¿no? Entre tener una buena historia y unas mecánicas que la refuercen, y que la historia a su vez refuerce las mecánicas. Y yo creo que Half-Life es un ejemplo estupendo de eso. Totalmente de acuerdo. Luego también nos apunta Waylis 10, Sergi, hola Bata, Yom, en cuanto a la pregunta que nos hacéis a los oyentes, en mi caso se me ocurre que depende del momento, me apetece solo un videojuego con jugabilidad y sin historia para desconectar de rutinas, por ejemplo Sonic, y en otros casos mi cuerpo me pide un buen argumento, inmersión y profundidad en todo lo que tiene que ver con la trama, por ejemplo en God of War. Lo mejor de todo es que hay grandes juegos que sobrepasan estos dos modelos y te permiten jugar en cualquier situación, ya que combinan momentos en los que no tienes que preocuparte por el argumento y que su gran jugabilidad te permiten pasar grandes momentos. Un gran ejemplo sería The Witcher 3. Y ahí lo dejo. Un saludo. Sí, me parece un buen ejemplo, ¿no? Porque al final, juegos tan grandes, al final tú tienes un hilo conductor que es la trama principal y evidentemente ahí intentan condensar una muy buena historia. Pero luego tienes un montón de misiones secundarias que además en este caso incluso están bien hiladas porque tienen hasta su microhistoria. Pero luego también tienes tus contratos de matar bestias y tal, que es simplemente matar, por farmear y qué es eso. Al final es simplemente dejarte llevar por las mecánicas, por el buen sistema de combate y despreocuparte de por qué lo haces. Simplemente pues a ganar pasta. Eso es. Luego tenemos también un comentario muy chulo de Ángel JGPG. Es muy difícil a veces leer los nicks, ¿eh? Hola, hace una semana que descubrí vuestro podcast y de momento es el gran descubrimiento en lo que va de año. Seguid así. En cuanto a la pregunta que planteáis, creo que no hay un sitio mejor que este para dejar mi respuesta. Busco que algún videojuego me transmita lo que en su día consiguió Final Fantasy IX. ¡Hombre! La lección de filosofía, la banda sonora, la historia que cuenta y cómo lo hace, son sensaciones que no he vuelto a experimentar en ningún juego ni en ningún otro medio audiovisual o escrito. Todo lo que juego trato de que me deje alguna experiencia vital o de crecimiento personal, y Final Fantasy IX, cada vez que lo vuelvo a jugar, me enseña una cosa nueva. A día de hoy, sin embargo, el que me está enseñando otra lección vital muy diferente es Dark Souls 3. Estoy haciendo una licenciatura... Hombre, de que aquí, si es que se está ganando nuestro corazón con este comentario. Estoy haciendo una licenciatura en gestión de la ira con máster en paciencia, resiliencia, autocontrol y no tomarme un frasco de Estus cuando vienen con el hacha gigante a reventarme la cabeza. Lo dicho, juego para divertirme y aprender cosas útiles para mi día a día. Un abrazo. Y luego también nos enlaza a un análisis que él hizo de Final Fantasy IX. Decir que sí que lo hemos leído. Creo que hay una parte maravillosa en la que él habla precisamente de su experiencia, de cómo lo terminó por primera vez a los 15 años y ahora que ya está rozando la treintena, vuelve a él, sigue fascinándose con esa escena final, con ese hueco que se ha labrado en su corazoncito, tanto por la historia como por los personajes. Y de verdad, es un texto bastante chulo, es cortito, se puede leer y ahí está el enlace además en su comentario. En fin, creo que este texto, este mensaje que nos ha puesto, tiene todos los componentes para ganarse nuestro corazón, ¿eh? Final Fantasy IX, Dark Souls, una maravilla. Ha llegado a su casa. Yo solo le puedo decir que aquí tiene a Final Fantasy, Dark Souls y Zelda. Puf, aquí ya está el tío. Bueno, ya si le gusta la aventura gráfica, ya Atreides se pone a llorar y ya esto ya es la pura felicidad. Pues sí, la verdad es que muchas gracias por comentar, esperemos seguir leyéndote cada semana. Lambali dice, Juanjo, muchas gracias por dedicar unas palabras para Kobe Bryant y las personas fallecidas en el accidente. Comparto tu dolor, ya que para mí también era y es un referente. Siento el off-topic y un saludo para todos. Bueno, está también, es importante, ¿no?, hablar de este caso de una figura tan importante para el deporte. Sí, sí, el recuerdo de uno de los más grandes de todos los tiempos y bueno, tampoco hay que recrearse mucho en el dolor porque no es plan, pero bueno, que como siempre pues quedará en el recuerdo como uno de los más grandes de todos los tiempos. Uh-huh. Ofelia, saludos batallón, para mí lo más importante es que el juego tenga una buena historia, por eso mi género favorito es el de la aventura gráfica. Anda, Traider, si es que de ver esto que es, qué maravilla de comunidad. Esta chica tiene muy buen ojo. Y menciona algunos ejemplos, ¿eh? Habla de Hotel Dusk, Another Code o Fahrenheit, que son juegos que tienen el gameplay más básico del mundo, pero en cambio han marcado mi vida por su trama. No me sorprende, David Cage con Fahrenheit creo que hizo una auténtica obra maestra. Lo cierto es que luego los siguientes a mí no me gustaron tanto porque se me sorprendió mucho. La trama era retorcida, oscura, tenía un final que no voy a contar aunque hayan pasado muchos años, pero que tenías final bueno y final malo, y el final malo era realmente muy malo. Y era muy divertido. Y lo que me ha sorprendido es que diga que tiene una jugabilidad muy básica, porque Hotel Dusk, vale, y Another Code también, pero Fahrenheit precisamente intentó innovar en la parte de aventura gráfica y era un adelantado a su tiempo. De hecho, en Micromanía durante años aparecía en las referencias como el juego por el que se seguirán el camino todas las demás aventuras gráficas. Tardaron 10 años, pero al final tenían razón. Y es que tenía, por ejemplo, en un momento dado que te tienes que infiltrar, va latiendo tu corazón y tú tienes que ir equilibrándolo para que esos latidos del corazón no se te vayan y te puedan descubrir. Y varias cosas de equilibrio y así, que no eran lo habitual en simplemente un point and click. Entonces, bueno, lo intentó con las mecánicas de la época, o sea, con la tecnología de época. Y recordemos que hablamos de PlayStation 2. Así que, bueno, a mí me parece que David Cage, desde la aventura gráfica, ha avanzado bastante más que muchos. Y yo tengo que mencionar también Another Code, un juegazo, creo que, de hecho, Tony no está, pero le tiene también en gran estima ese juego, de cómo utilizaba la pantalla táctil, todo lo que daba de sí de ese, y me parece un juego de verdad fantástico. Vamos a seguir, si os parece, porque Caio dice, buenas, en relación a la pregunta, busco una buena historia y si puede acompañar la jugabilidad, pues mejor. De chico jugué casi siempre RPG, Final Fantasy en su mayoría, y RTS como Age of Empires 2. Ahora lo he intentado con plataformas, pero termino en juegos de rol o RPG, así que siempre busco la historia. Saludos. Telate hace un comentario también dirigido sobre todo a Traders, dice, uff, qué grande Commandos 2. Curiosidad que le puede parecer interesante a Traders especialmente. John Beltrán Heredia fue el creador de Commandos. Pues bien, yo aprendí programación en ensamblador en la carrera con un libro escrito por este señor. El cariño que le tengo al título es muy grande. Gracias, batallón. No cambiéis. Claro, es que nosotros no le damos mucha importancia, pero son figuras enormes los que estuvieron trabajando en esos juegos, que es historia viva. También te pasa cuando te cuentan lo que se hacía en la Edad de Oro del software español, cuando recuerdo que tenía a los programadores de Sir Fred y algún otro juego de esa época al lado de mi colegio. O sea, son de estas cosas que no le da importancia, pero oye, tienen una importancia que luego en la historia del videojuego sí se ha reflejado. Yo recomiendo el libro que hizo Jaume Estevez precisamente sobre la edad de oro del software español, 8 quilates. Es una auténtica maravilla la documentación que hay, cómo aprende, sobre todo para los que no lo vivimos, y es un documento periodístico, en mi opinión, maravilloso. Pero bueno, aquí estamos hablando de este debate que es fantástico, del que estamos aprendiendo, compartiendo puntos de vista, pero también hay personas que no nos dicen cosas tan positivas, y hay que leerlas, por supuesto, dice Tei. Si creas una cosa, eres el autor. Todo esto va en relación a lo de Warcraft 3. Para lo malo como para lo bueno, que una empresa te lo robe, me ofende y me dan ganas de golpear a alguien. Siempre me parecerá más este robo de las creaciones a su autor. Ya estamos haciendo, luego cambia de tema, ya estamos haciendo demagogia con Stadia. Decir cuánta gente jugó al juego de pinball solo es relevante comparado con cuánta gente se baja y juega el juego. Chorras, los juegos chorras que a veces pues dan en el Plus o Xbox Live. Que sí, que la población de Stadia es poca, pero ejemplos demagógicos como lo del pinball, esto me dice que buscáis el amarillismo. Bueno, no sé si alguien quiere responderle a Tei. Bueno, lo primero, agradezco a ti que nos haya escuchado con atención, pero creo que no ha entendido nuestro enfoque, porque nosotros intentamos estar lo más lejos posible del amarillismo. El caso es que esta noticia viene de otra web americana, Ars Technica, que con datos y con números reflejaba cómo Tamper estaba teniendo unas descargas entre 5 y 8 mil personas que lo habían jugado y estaban hablando que habían sido 172.000 jugadores en PlayStation 4, 120.000 en Steam, 12.000 en Oculus VR. Es decir, realmente era una diferencia tan notable como para que se notase y que se debiera comentar. ¿Por qué? Porque con Stadia está pasando algo raro, dado que hicieron una promesa de muchos juegos, hicieron una promesa, muchas promesas, y que no se estaban viendo reflejado. Y esto creo que la gente tenemos derecho a saberlo, y los que contamos estas noticias debemos hacerlo, porque la gente luego se gasta un dinero y tiene que saber dónde se lo gasta. No tenemos un dinero infinito, y si Stadia no está dando lo que se promete o no está funcionando bien o todo eso, lo suyo será estar informado para que luego uno pueda decidir si las características que tiene le merecen la pena a pesar de esto, pero saber todo lo bueno que tiene, el no tener que bajar juegos, el que puedas acceder directamente, lo malo que tiene, que no puedes jugarlos a la 4K, lo bueno que tiene, que vas a poder coger y jugar juegos muy potentes con Stadia, pero lo malo que tiene, que realmente no está recibiendo juegos nuevos. Y los juegos la falta de éxito que está teniendo ahora mismo, porque también está teniendo una falta de apoyo. Yo creo que teníamos que contarlo, que no era amarillismo, sino realmente información relevante, cuando estamos a punto de un cambio de generación, cuando es el momento que se supone que esta idea va a ser cuando tenga que atraer a la gente para que se apunten, y uno tiene que saber dónde se mete. Todas estas cosas son datos, no opiniones, datos, cosas que son así y que luego la gente tiene que valorar. Siento que lo haya valorado Tei como amarillismo, porque nuestra intención ni es ni ha sido nunca esa. Además, si oyes los demás programas que hemos hecho, verás que huimos siempre de la polémica. No nos interesa, porque eso no aporta nada. Pero una cosa es huir de la polémica y otra cosa es no dar una información que puede ser relevante. Claro. Yo lo único que le puedo decir a Tei es que le invito a que nos siga escuchando y que nos conozca mejor. Nuestra forma de actuar, de tratar las noticias, de confeccionar la escaleta, y va a descubrir que eso del amarillismo pues no casa con nosotros. Pero bueno, si os parece, más comentarios. Cer Diablo: gran programa, equipo. Respecto al debate que planteáis, yo siempre prefiero un juego con una buena historia antes que un gran gameplay. Mi amado Alan Wake, cita él. Pero evidentemente el término medio es lo ideal, como demuestra el gran God of War, el último. Para mí, top 3 de la generación, por no decir top 1. Por otro lado, me parece una idea muy inteligente, ya estamos con los juegos de palabras, esto de meter nuevas secciones con amigos de otros podcasts o canales, como el equipo de Nintendatos, cuyo canal de YouTube animo a todo el mundo a seguir, ya que es súper divertido y se aprende un montón. Ya me queda poco más que decir, solo haceos mecenas, hijos de Pluta. Pero es verdad, yo creo que hay un factor de lo que ha dicho, de cuando invitamos aquí a compañeros, amigos, a que hablen de cosas. Yo disfruto mucho cuando aprendo, que aparte de que sea una conversación dinámica, divertida, que yo salga con alguna lección nueva o algún aprendizaje de todo ese proceso, y con Nintendo siempre nos ocurre. Así que bueno, vamos a seguir. Juan Russo Díaz dice: es que, bueno, un juego con buena mecánica pero sin historia no es un gran juego. Y al contrario pasaría igual. Yo busco un punto intermedio que haga que me enganche. Eric Rojas dice: qué equipo tan profesional. Ojalá todos sus proyectos se llenen de mucho éxito y ganen millones. Gracias por el contenido. Un saludo. Eso no va a ocurrir, no vamos a ganar millones, pero gracias. Bueno, yo propongo que intentemos una primitiva entre todos, a ver si, la bendición suya nos sale. Es la única posibilidad, desde luego que sí. Yo quería decir una cosa a Juan Russo Díaz. Y es que, en general, tienes razón. ¿Vale? Tienes razón que en el término medio está la virtud, pero yo voy a repetir otra vez ejemplo y digo que hay un juego sin historia, que es solo mecánica y es un gran juego, y es Tetris. Y yo pongo lo contrario, porque no quiero ser menos, y que hay un juego que prácticamente solo tienes que ir dando a un botón para que vaya avanzando la historia y sin embargo te engancha, que es What Remains of Edith Finch. O Firewatch. Si es que hay ejemplos de ambas partes, ¿eh? O personas que... Sí. Solo decir que la realidad es que tienes razón, ¿eh? Sí. Que en el 95% de los casos el término medio es la virtud. Pero, hay juegos que salen de ahí. Y por supuesto, pero aparte hay juegos con historia que tú puedes disfrutar centrándote solo en las mecánicas, obviando la historia. Y yo voy aquí a cometer sacrilegio y voy a citar a Dark Souls. Yo no me he enterado de nada de la historia. Bueno, hay mucha gente que sigue diciendo que no tiene historia. ¿Ves? Aunque nadie lo dice delante de Juanjo. Nadie. No, la verdad, no, escuchadme. Oficial no tiene historia. No hay historia oficial de Dark Souls. No está escrita en ningún sitio, y en ningún sitio de From Software ni del Amo verás unas palabras que digan más que las descripciones de objetos. Todo lo demás son diálogos sueltos y descripciones de objetos y conjeturas de la comunidad. Es la historia hecha, es la más democrática del mundo porque es la hecha por el pueblo. ¡Viva Dark Souls! Y se va. Y se va. Y que, claro, me ha quedado soltar el micrófono. Son sentencias que es que no se pueden debatir. Siguiente comentario. Esto me interesa mucho, tengo que decirlo, porque si algo positivo, creo yo, es mi percepción que hemos tenido con iVoox Originals, es que está viniendo gente nueva que nos está conociendo y le está gustando el buen rollo que ahí se respira. Por ejemplo, a Alex Hokuto le ha pasado, y me llena de gozo, que diga: muy buenas a todos, lo primero es felicitaros por el programa, querido batallón. Aunque llevo poco tiempo escuchándolo, ya estoy enganchado. Sobre la pregunta que se plantea, coincido con Juanjo, supongo que por ser casi de la misma quinta, me gustan los juegos de la misma mecánica, un buen gameplay. Eso no quita que al encontrarte con una historia apasionante, te sumerjas en ella y te enganche hasta hacerte formar parte de ella. Pues sí, aquí vemos la otra cara de la moneda, el que se inclina por la parte del gameplay. Yo lo entiendo perfectamente. Con ese nick, Hokuto, que viene de Hokuto no Ken, el puño de la estrella del norte, nada malo puede salir de su boca. El mes guay que a partir de ahora yo propongo aquí públicamente, espero que no le moleste, que lo llamemos el más guay, me gusta más que el mes guay, dice gran programa, plagado de noticias, comentarios, debate, incluso sección nueva, que por cierto me ha encantado, una gran idea esto de tener colaboradores amigos que participen y enriquezcan el programa. Enhorabuena por este gran inicio de temporada y gracias por todo el trabajo que hacéis de corazón. Postdata, qué grande Comandos 2, qué grandes recuerdos de jugarlo en Play 2. ¡Guau! Wow, sí, ahí también tengo que estar con él. Porque sí es verdad que el primer contacto que tuve yo con Comandos fue en PC, pero donde lo tuve yo de verdad fue en PlayStation 2. Y no veáis lo fácil que se volvía a jugarlo con mando, porque te autoapuntaba a los enemigos, o sea, era como pasárselo en modo ultra fácil. Bueno, yo tengo que decir que yo fue como lo jugué, ¿eh? Yo lo jugué en Play 2 y tenía, por un lado, lo que tú dices, era el modo fácil en el apuntado, sí. Pero era mono difícil en el control, porque tenías una serie de controles de una manera y si presionabas un botón, todos los controles cambiaban a otro, ¿vale? Era como, como si fuera otro set de acciones por botones. Entonces era complicado acordarte de todas las cosas. Sí, curioso. Tiene su rollo. Yo lo jugué en PC y, claro, jamás me planteé que fuera más fácil jugarlo en PC2 porque el juego es puñetero de narices. Sobre todo cuando ya llevas varias misiones y se empiezan a complicar, hay que afinar mucho para poder sacar la misión adelante y morir muchas veces. La misión final, la del castillo aquel, no sé si os acordáis. Es que la de París. La vida. Ah, la anterior. Madre mía, tío. Uf, yo no he echado más horas, creo, en una sola partida. No recuerdo muchas. Lo que es en un rato para poder pasármelo, eché muchas horas para pasármelo. Aprendiendo, muriendo, volviendo a intentar. Eso fue el acabose. Bueno, venga, vamos a leer si os parece un par de comentarios más, por ejemplo el de Quique Guerrero que dice: muy buenas batallón, gran programa, muy interesante el debate narrativa versus mecánicas, que por cierto, esto de la narrativa, el martes pasado tuvimos a Marta, creo que no había mejor escenario que después de haber planteado un debate como este, de hablar con una filóloga y que nos explique realmente qué es la narrativa, que todos hablamos, yo el primero, de este término, y muchas veces hay ideas confusas. Bueno, Quique dice: para mí hay dos factores fundamentales. Por un lado, que los videojuegos han dejado de ser un producto de entretenimiento exclusivamente destinado a niños. A día de hoy juega gente de todas las edades y una parte de esa gente adulta demanda que los videojuegos no solo sean saltar, correr o matar, sino que tenga un sentido, una profundidad que antaño no era necesaria. A un niño no le hacía falta que Mario o Sonic tuvieran un propósito. Y segunda razón, y obvia, el desarrollo de la tecnología ha permitido profundizar en todos estos aspectos sin que las mecánicas del juego tengan que verse afectadas negativamente. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestro trabajo. Bueno, Quique apunta aquí también a la madurez del medio y a la madurez del público que juega videojuegos. Uh-huh. yo aquí también quería apuntar una cosa que he estado reflexionando a lo largo del programa, y es que no necesariamente todas las buenas historias tienen que estar en estos juegos RPGs de 80 o 100 horas. Yo creo que una buena historia también puede ser construida en un juego que dure menos de 10 horas. De hecho, para mí tiene mucho más mérito, ¿eh? Condensar todo ahí, ¿eh? Totalmente claro. De acuerdo, ¿eh? Y hay JRPGs que son un aburrimiento mayúsculo. Hay JRPGs que además parece mentira, pero su historia está enmascarando el gameplay, que es farmeo puro. Sí. Te das cuenta de que son RPG en los que la historia es, venga, salvar el mundo, vamos en la búsqueda, personaje con amnesia. Se va un poco más lejos todavía para que tarde un poco más en llegar, y todo para farmear, subir nivel y ya. Pero yo creo que tiene mucho más mérito que tener una buena historia durante 80 horas que durante 10, porque contar una historia en 10 horas no me parece tan complicado. De hecho, hay cientos de aventuras gráficas que en 10 horas tienen historias fantásticas, pero 80 horas sin que te aburras, tela. Tiene que ser una historia muy buena y muy bien contada y con muchas cosas que te enganchen muchas veces. No es nada fácil lo que decís. Hay un montón de JRPGs o de juegos de mundo abierto que te dices, sí, 50 horas, 60 horas, 80 horas, pero cualquiera lo hace sin dormirse. Lo que me pasa a mí, voy a salirme un poco del tema, pero creo que ha surgido y es lo bueno de lo responde, que se va haciendo sobre la marcha. Precisamente esto que hablamos de mantener quizás el sentimiento de querer seguir jugando durante 80 horas, me ha pasado con juegos, con series y con productos de este tipo, que a lo mejor me queda, cuando veo una serie, un capítulo y lo dejo y nunca lo termino. O un juego que le queda, estoy en el tramo final y no lo termino, no sé por qué. Si es porque me da pena que termine, si es porque he llegado a un punto de hartazgo, no lo sé. A mí que también me pasa es por eso, porque me da pena que se acabe. Inconscientemente, quiero decir, no es que me lo plantees, sino que juegas a otra cosa y lo vas dejando sabiendo que tienes eso que te ha gustado tanto y que estás a punto de terminarlo, y ahí se queda. A mí me falta todavía el último capítulo de The Newsroom, nunca lo he llegado a ver. No sé si lo veré. Poco más allá. ¿Y el juego al que le dedicas 300 horas pero no te lo acabas? Es que es aburro, ¿eh? A mí me ha pasado con Skyrim. Yo no me he acabado Skyrim y le he echado unas 300 horas entre la versión de PC y la de Play 3, que fueron las dos versiones que jugué. Y os aseguro que no me he acabado el juego, pero le he echado 300 horas acá, porque es que me da igual el final, no me importa en absoluto. Es que es tan grande el mundo del juego que la historia es superflua, no me interesa nada. Yo, respondiendo a lo de Atreides, de la dificultad, yo creo que ambas partes tienen sus puntos de gran dificultad. Por un lado, yo creo que el juego corto que intenta tener una buena historia es intentar concentrar en ese tiempo que te puedas enganchar lo antes posible, porque si no, a lo mejor llegas al final de la historia y dices, pues ya está, ya se ha acabado, sí. Sí, esta es la historia. Y luego, por el otro lado, esos RPGs súper largos, a mí reconozco que me da un poco de pereza o me cuesta entrar a juegos en los que te dicen, empieza a ser bueno a partir de las 20 horas. Sí. No, por favor. Eso es un desastre de diseño, ¿eh? Claro. Sí. Yo creo que un juego tiene que engancharte desde el primer minuto y a partir de ahí seguir, pero te tiene que enganchar, no puedes coger y empezar y estar 20 horas aburrido. O los tutoriales, 20 horas, Dios mío. Los tutoriales que te siguen explicando cosas hasta el tramo final. Eso yo lo odio. Ese es Ubisoft. Y los juegos que a mitad de juego te están haciendo una promesa que llega a mitad de juego y entonces la promesa te das cuenta de que no es tanto como te decían. El MacGuffin. Que se convierte en un MacGuffin. Bueno, en el Xenoblade Chronicles, ¿sabes? El de Wii U. Sí. Me pasó que llegué al momento, no voy a decir cuál es el momento, pero hay un momento en el que tú estás queriendo llegar a ese momento porque vas a decir, ¡guau! Ahora ya el máquina. Y cuando llega el momento dices, no, si vas a seguir haciendo lo mismo, pero con otra cosa. Y te quedas así como, tío. Ay, si yo hablara de Xenoblade, sobre todo del 2. Ay, bueno, me echan de aquí. Vamos a leer un último. Sí, Atreides, venga, rápido. Ya que he puesto a caldo a Ubisoft con lo de los tutoriales, quería decir a su favor que se ha enmarcado un juego de 80 horas, como es el Assassin's Creed Odyssey, y que las he jugado de lo más fácil, las 80. O sea, han sabido enganchar muy bien con ese juego. Perfecto. O me han sabido enganchar muy bien. Sí. Venga, último comentario, alejado de todo esto que también quiero mencionarlo, dice Fer. Tengo una teoría sobre el éxito de este informe de misión, sobre el de Shenmue. Las circunstancias que han producido que se retrase mucho más de lo esperado. Esto ha dado tiempo a que más gente lo jugase o rejugase y ha generado más expectación de lo habitual. Además, que el Shenmue está muy presente en la mente de cualquier aficionado a los videojuegos. ¿Y si probáis a avisar con más tiempo para futuros informes de misión? A modo de experimento, por ejemplo, para dentro de 2 meses, un Final Fantasy VIII o un Nier Automata, por poner dos jueguecillos al azar que me han venido a la cabeza. A ver, yo le voy a dar mi respuesta después de mucha experiencia y un año haciendo esto de los informes. Lo de avisar con mucha antelación corre el riesgo de que se gafe. Nadie se imagina realmente el calendario que tenemos de lo que tocaría cada semana y cómo semana a semana se va incumpliendo, porque hay cosas que no dependen de nosotros. Entonces, lo que tampoco vamos es engañar al personal, decir, no, este mes toca esto, y luego ocurre algo y no se produce. Claro, de hecho, hay en el programa oficial, vamos a poner oficial, hay un número de juegos ya marcados que van a ser los de Responde, y eso no quita que pase algo, lo que sea, y se cambie a medio camino algún juego por el motivo que... Porque nosotros siempre lo decimos, nosotros hacemos un sistema de hacer el podcast de una manera muy diva, ¿no? Muy, muy cambiante, muy mutante. Todo depende de la situación, del momento, de las circunstancias. Entonces, claro, si yo te aviso con 2 meses de que va a llegar un juego y después resulta de que algo ocurre que nos hace cambiar, pues claro, estamos ya, a uno empezaría a decir que me está fastidiando porque yo sí quería, yo no quería, yo tal. Y yo creo que la mecánica que tenemos hasta ahora está bastante bien, aunque que coste que no me desagrada lo que dice Fernando. Uh-huh. Algún punto intermedio veremos. De hecho, Atreides ya me sugirió el otro día una cosa que, bueno, luego veremos si fragua o no. El caso es que nosotros tenemos nuestros tiempos marcados, que son muy raros, pero nosotros nos entendemos que es lo importante. Si os parece, vamos a leer ya likes, me gusta, porque esta semana, wow, qué maravilla el numerito que estoy viendo. Desde luego, ¿eh? Yo ya, la última vez que refresqué, estábamos cerca de los 100. Yo creo que, no sé si habrá pasado o a lo largo de la semana pasará, pero en estos momentos veo 98 likes. Uy, o sea que, casi. Increíble. Yo tengo la esperanza y la fe de que en los días sucesivos llegaremos al centenar y yo creo que lo sobrepasaremos. Así que nada, pasamos a dar las gracias a Harco, Iván Cuesta, Jandro, Ragnar San, Kuchiz Mil, Gonito, Jerry Oviedo, Idrial, Sixtomaru B, Victorius, Quique Guerrero, Andrés Molina, Javier Caminero Martínez, Alex Jocuto, Alejandro Jiménez Cruz, Gart, Juan Antonio Góngora Martín, Eric y Rojas, Nova, Elmes Guay, Niceros, Segundo, Rozi, José Miguel López Ruiz, Num Erwan, Yandrak, Tidus Licar, Ricky, Águila, Fedri Matrix, Galen Repgar, Paca 2002, Irritated, Mario EB, Doctor Shusma, Colombo 86, Fran Rangel, Carolo Gamer, Mane 11, Descender, Cimbrete, Jacobe Arzoz, Dr. Pierce, Sergio Pérez Tello, Chiqui Galicia, David 51, Jesús Manuel Artero López, Pablo Rioja, Carlos Cubo, Jesús Bermúdez, Sergio Tarrías, Peter Griffin, Narf 77, Fermín Gamboa Martínez, Juan 64, Lambali, Plisken 88, Francisco José Selles Tormos, Percalín, Iván 4277, Salore, DJ Jose, Roberto, Cer Diablo, Eric, Pipes, Paul Cunyat, Pedro Mateu, Gorka con K, FP Jos, Vicio 88, Raistel, Buis, Jojor, Lucy Piero, Fer 2020, Ángel G, JPGG, Javi Chusi, Fede Ort, Jesús Montero Iglesias, Igor Usán, Ikigai, Weilis 10, Francisco López Pérez, Argentus, Iván Ico, Néstor Ochoa, Luis Eifir, Nacho Bartolomé, Alejandro Mesenguer Ballesteros, Kimakun, Star Wars Conexiones, Ofelia C, Omrey 86, Juan Connor, Javi Martín García, Miguel Ángel Medina Domínguez y Juan Russo Díaz. Sí, señor. Toma ya, madre mía, qué difícil te lo han puesto esta semana. Se me ha hecho, te lo juro, súper largo, porque además es lo que estabas comentando antes, que está llegando un montón de gente nueva, que no me sé sus nicks, y claro, tengo que leerlas como de primeras. Hay otros que ya los conozco de todas las semanas y me sale automático. Pero los nuevos, se me atragantan un poco, darme unas semanitas. Normal. Bueno, pues ahora a tomarse un merecido descanso, así que nada, Aitor, nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene a ver qué nos depara la semana. Espero que haya noticias interesantes y desde luego que juguemos mucho. Y espero que haya muchos likes como esta semana, ¿eh? ¡Qué maravilla, qué maravilla! Pues seguimos con esta despedida, Juanjo. Nos vemos muy prontito. Bueno, pues nada, ya hasta la semana que viene. Como digo siempre, que si quiere la gente más me gusta, más responde, que den, por supuesto, que den muchos me gusta también para que Aitor se quede sin voz. que escriban comentarios y notas de audio, que no se olvide la gente, al correo del batallón, que manden un audio. Y entonces, pues, le hace un favor a Sergio. Eso, info@elbatallonpluto.com. No seáis tímidos, aquí escuchamos todo lo que nos queráis contar. Eso es lo bonito de esta comunidad. Y a Atreides, lo mismo, pues nos vemos el martes con más contenido y más diversión. Eso espero, a ver si esta semana podemos jugar mucho y contarlo la semana que viene. Eso es, pues nada, yo soy Sergio, me despido aquí en vuestra casa, en el Batallón Pluto. Un saludo, amigos.